traviesa, de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura, la pura realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, tú me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, luchemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. Descubro los secretos de tu cuerpo y junto a los colores de tus flores. Y soy el hombre que te quiere y quita tus temores. Y soy el fuego que alegra la tristeza de tu tiempo. Y cuando a ti me pasa y hay un silencio que quiere dar tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, la pura realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, de vivir con fantasía, luchemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. Y la noche es tu noche y el mío. Hoy el lunes es tu día y el mío. Yo soy la aventura, la pura realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir fantasía, luchemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. Te quiero hasta adorar a su estrella, mi amor, y te llevo mi alma, mi pecho y mi carne. Arriba las palmitas, chicos.